Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Acá estamos en la previa Copa Regional Argentina. Estamos en la octava edición buscando el primer tricampeón, ¿por qué no? Pero no estoy solo, acá hay gente que me acompaña para hacer esta previa. Lo tenemos por un lado al DT Tucumán, Lucas Master 15. ¿Cómo le va? Todo bien, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. Lo tenemos también al señor Santo, el DT de Mundialito, ¿eh? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Al señor Don Pérez. Y lo tenemos al Mod Maxa presente, el manager de Sierras Tucumanas, que también va a jugar por una fecha de la Copa Regional. ¿Cómo le va? Hola, ¿todo bien ustedes? Muy bien. A ver, abramos el juego. Empecemos con usted, señor Lucas Master. Usted que se postuló para DT y no le pudo ganar a Formosa, ¿cómo se siente? Y la verdad ha sido una sorpresa total empatar con Formosa. Pero hay que recalcar que Formosa fue el último campeón, o sea que no fue nada malo. O sea, empezamos bien, sumamos un punto, cosa que en la anterior Copa no lo habíamos conseguido. Así que por ahora veamos cómo nos va el miércoles y podemos ver más en el futuro. Bueno, si usted lo dice, pero por historia yo creo que Tucumán tiene que salir a ganar todos los partidos, no puede conformarse con un empate. La verdad estoy de acuerdo con vos, pero si logra un empate es un punto. Y mientras sumemos, sirve. Excepto ya en la siguiente ronda que hay que salir a cortar cabeza todo el tiempo. Por favor, espero que tenga algún as bajo la manga. Señor Mod, el Mod de hoy presente con nosotros. ¿Cómo ve a Tucumán parado? Yo creo que puede hacer una buena copa y bueno, el objetivo es ganarla, pero bueno, el rival es muy difícil, un histórico, hay que respetarlo, pero también hay que salir a ganar. ¿Cómo ve su partido? Categoría B, si no me equivoco. Y es un rival que suele sacar un medio campo importante, pero bueno, trataremos de contrarrestarlo, como siempre. Mire que todo Tucumán confía en usted, que tiene buenos precedentes, ¿eh? Se lo ha bancado frente a rivales que eran bastante, bastante importantes. Pasemos con usted, a ver, señor Santu, el DT de Misiones. A ver, ¿para qué está Misiones hoy, en esta octava edición? Y mirá, venimos de una vara muy baja, tipo la del Mundialito, digamos, quedar afuera en primera ronda con dos empates y una derrota la edición pasada, así que esta edición tenemos que mínimamente repetir lo que hicimos en la sexta edición, que llegamos lejos, pero en la parte de promoción tendríamos que tratar de que sea en el cuadro de arriba con los grandes. Así que apuntamos a por lo menos unos cuartos, una semi, tratar de fortalecer el grupo, sumamos varios chicos, estamos bien organizados. Tenemos la CM, la Copa de Misiones, nos deja todas las semanas siete equipos libres, lo que nos permite tener una buena elección de candidatos a participar por la CRA. Así que esperemos que tenemos el partido complicado del grupo ahora contra Ciudad. ¿Cómo lo ve ese partido? Y la verdad que los chicos tuvimos bastante el tema del análisis, intercambiando muchos HTML, muchas imágenes, formaciones, analizando. Esperemos que salga todo bien, total tenemos fecha libre y victoria el tercer partido, si Dios quiere y no se presenta nuestro rival. Así que con ganar este miércoles podríamos tener ya prácticamente asegurada la clasificación a la siguiente ronda. Pero los pingos se ven en la cancha y ahí está lo complicado. Un HS te puede dejar adentro o afuera. Bueno, es lo que sufrimos nosotros. Cortesía de Luca Master 15, aquí con nosotros. Palito al aire. ¿Cómo me tirás mala fama? Me hace mala fama. Y bueno, creo que aprendiste de Santu a hacer PL2. Sí, me tenés que invitar a la Copa de Penalización después de lo del Mundialito pasado. Sí, no, ya. No sé, hay una lista de espera bastante larga. Y después entras seguro ahí. Todos quieren participar ahora de esa copa. Bueno, a ver, señor Mod, tengo otra pregunta. Acá el público está impaciente. ¿Qué pasa con los otros Mod? Porque veo muchos que no ni se aparecen. Usted sí ve que hizo su trabajo moderando ciertos comentarios. cerrando temas innecesarios. Pero ¿qué pasa en el mundo mod? Si se puede nombrar a alguien, ¿no? Si no quiere, lo dejo libre. ¿Pero hay alguien que no está haciendo bien su labor? No, lo que pasa es que a veces lo de la gente del grupo de moderación, algunos no pueden surgir algunos problemas personales y por eso se ausentan un tiempo y bueno, los que estamos los cubrimos, pero cuando vuelven hacen todo bien, si no, bueno, digamos que no les va a temblar el pulso a los jefes para mostrar la puerta, ¿no? Así que los que están mandarlos al spa, digamos. Y lo que pasa es que los mandan a un retorno. Perdón. Tenemos un intruso aquí en línea, me parece. ¿Quién? Cuéntame. El señor Publishing al aire con ustedes, señores. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, para. Yo quería terminar con el mod. Le quería preguntar sobre cierto mod Nick. No sé qué tiene para decir. ¿Mod Nick? Sí, mod Nick. Uno que se hace ser importante, que decía, no, yo no quiero ser mod, nunca me voy a vender, y ahora es mod. Ah, sí, yo estuve esa vez. ¿Qué dijo eso? Ah, ve, lo tengo grabado. Digamos que anda en todas las esferas del poder hacktriquero, entonces, bueno, es de extrañar. Mañana será GM Nick. Lo que me preocupa demasiado. Para lo único que sería bueno es para echar a Saeta de hat-trick, ¿no? Y podría ser, Eso se lo dejo a usted. Bueno, a ver, lo vamos a aprovechar ya que lo tenemos al señor Paulichen aquí conectado, creo, no sé. ¿Está todavía? Sí, sigo. Estoy escuchando. Como ahora no hay quilombo alrededor suyo. Por ahora, no lo llames. Bueno, ¿usted le toca jugar esta fecha? No, tengo fecha libre, así que juego la copa acá de Misiones. Perdón, ¿a cargo de quién está? Y del mismo, el mismo conocido que ya lo tienen ahí en la Copa Regional, de Santu. Santu y Tato son los organizadores. Ah, PL2 más pollerita, bien. Hago todo, man, me agarraron encendido esta temporada. Sí, tenés demasiadas pilas. En fin. Señor Paulichen, ¿cómo ve a Misiones posicionado en esta Copa? La verdad no tengo mucha experiencia, como ya saben, yo recién ahora estoy incursionando en esto de las copas, tanto la regional como la misionera, pero veo bien, por lo menos hay muchas ganas de avanzar, más que la temporada anterior, que vi que quedaron en la fase de grupos, por lo que estuve leyendo. Sí, así no. Que por lo menos ganas hay, eso es importante y hay buena onda, así que esperemos que con un buen resultado ahora contra Buenos Aires podamos posicionarnos un poco mejor. Y bien, eso les daría el pase, creo, directo a octavos. Y sí, porque el otro no se presentó, así que tendríamos la victoria y ya veo que se presenta, pero bueno, es mejor. Sería la idea siempre es jugar, así que si se presenta, también. Igual vamos a pasar. La esperanza es lo último que se pierde. Es lo que se acostumbra a decir, más cuando se está por perder. Bueno, no quiero decir nada. amigos, les voy a proponer una pausa aquí en este rincón de la regional. Estamos en la previa, la segunda fecha. Al regreso vamos a preguntarle a cada uno de los presentes, para todos los garcas que nos dejaron, no, mentira, ¿qué es lo que va a pasar según ellos en cada grupo, en los cruces que se vienen? Quédate ahí que ya seguimos con Radio Chomps.